Estamos viviendo, decimos, momentos difíciles para los medios públicos, para la prensa libre en nuestra provincia, donde el cerco mediático se va cerrando sobre los dos principales medios provinciales, la Radio Nacional y los servicios de radio y televisión que incluyen a Canal 10, Radio Universidad de Córdoba y nuestra radio. Después quedarán los medios hegemónicos, los medios privados, los medios concentrados, Radio Mitre, Cadena 3, que sabemos que responden a otros intereses que no son del sentido público y social que pueden tener los medios públicos, que pueden tener los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Quizás no llegamos a dimensionar, a darle el valor que tienen los medios públicos, los medios universitarios para la existencia de esta provincia. Recordemos entonces, se está dejando sin efecto el puesto de trabajo de un 50% de la planta permanente, tanto de Canal 10, Universidad 580 y nuestra radio, dejando solamente 55 trabajadores para mantener el servicio público de medios. Como si esto fuera poco, además de esto, no se le cancelan los sueldos ni los aguinaldos a los trabajadores de los SRT que están llamando a un paro para mañana y a una actividad en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba. Por eso vamos a hacer comunicación telefónica ahora con el señor Andrés Oliva, periodista de Canal 10. Lo solemos ver en Crónica Matinal. Andrés es periodista de la mañana y uno de los que ha tenido que también plantear esto abiertamente al aire con la audiencia que empieza a notar lo que está pasando. Por eso invitamos entonces al aire de Radio Panamericana al periodista Andrés Oliva, que amablemente nos atiende a esta hora de la tarde. Estimado Andrés, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, acá estamos. La verdad que vemos con preocupación no solamente la situación universitaria, la situación salarial que tienen ustedes hoy, que es verdaderamente una vergüenza. Nos avergüenza ver que la Universidad de Córdoba quiere retasear el pago de salarios. Esto lo debería saber el mundo, las academias, pero por sobre todas las cosas, el cerco mediático, cómo se van silenciando los espacios de expresión. Sabemos lo que significa Canal 10, lo que significa Radio Universidad, y ustedes hoy son los que están llevando adelante esta pelea, y la verdad que de manera conmovedora los estamos acompañando a la distancia. Estimado Andrés, ¿cómo están hoy? Sabemos que mañana hay una audiencia en el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo se puede hacer para torcer el curso de los acontecimientos tal como se están dando en los servicios de radio y televisión? En primera instancia, gracias. Gracias por tus palabras, porque para nosotros es como vos decís, romper el cerco es una de las luchas más importantes que tenemos para llevar adelante, que la mayor cantidad de gente posible de Córdoba, del país, se entere de lo que nos está pasando. Es la primera disputa que tenemos, porque no es fácil cuando buscan apagar tus medios, cuando buscan callarte. Lo que vos mencionás es tal cual. La primera lucha que tenemos hoy es que, siendo 10 de julio, aún no hemos cobrado ni el salario ni el aguinaldo que debía pagarse en junio, y en los primeros días de julio debía abonarse el salario de junio y no lo hemos cobrado todavía. Hasta ahora, hoy se nos han vencido todos los alquileres, tarjetas de crédito, pago de todos los gastos que uno puede considerar, como el seguro del auto, bueno, todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Todos esos gastos hoy no, los trabajadores de los SRT, que son los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, porque vos diste en el clavo respecto a ello, el responsable político de que hoy 150 familias no tengan plata para comprar la comida para cenar esta noche, es John Boreto, el actual rector de la Universidad Nacional de Córdoba, los decanos afines, y además, por supuesto, el directorio que colocó, que designó John Boreto al frente de la empresa, de los SRT, el Multimedio Público Universitario, que son Daniel Barraco, físico, actual secretario de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba, presidente del Museo y del Espacio Plaza Cielo Tierra, que tiene múltiples cargos, y por supuesto él ya cobró, Él ya cobró sumas millonarias, por supuesto. Él vive en el Country San Isidro, de Villa Allende, solo las expensas de ese country son el salario básico de prensa, 280 mil pesos, así que imagínate, él no tiene ninguna dificultad. La cuestión es que nosotros tenemos 150 familias que estamos sufriendo angustiosamente la falta de pago del salario. Y además, sumale que se discute en el Ministerio de Trabajo el procedimiento preventivo de crisis, donde la empresa plantea que de 150 trabajadores queden solo 72, o sea, 80 despidos más. Así que es una situación crítica, extrema, y que por supuesto le estamos dando pelea y no lo vamos a aceptar mansamente, por supuesto, sino que estamos resistiendo a esa decisión. Naturalmente, y esto es importante que lo sepamos, que no es solamente un problema de ustedes, es un problema de toda la comunidad universitaria de Córdoba y también de gran parte de la vida civil y ciudadana de esta provincia que ha crecido al calor de la universidad. Es un problema de todos porque esos puestos de trabajo también nos pertenecen a quienes somos parte de la universidad, quienes dependemos de la labor que se está llevando adelante en estos medios públicos. Da toda la impresión de que este señor John Boreto actuara como si la universidad fuera su pyme personal, su empresa particular, y decide él hacer el recorte por donde lo cree más conveniente desde su punto de vista, naturalmente yendo directamente a lo que tiene que ver con la libertad de expresión de los medios universitarios, pudiendo seguramente recortar en otro ámbito. Pero lamentablemente, estimado Andrés, quizás el resto de la comunidad universitaria no los está acompañando como debiera, o habría que hacerse escuchar con más fortaleza. Estudiantes, la Facultad de Ciencias de la Comunicación, centros de estudiantes y la audiencia que los acompaña a diario. Nosotros sentimos que la comunidad universitaria nos acompaña. Nosotros hemos ido a distintas movilizaciones, como la del 23 de abril, en defensa de las universidades públicas, y docentes, no docentes, estudiantes de todas las unidades académicas nos expresaron su apoyo. Hace instante nomás se publicó un comunicado de ADIUC, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, el gremio de los docentes, que seguramente no van a retomar las clases, que no van a tomar fecha de exámenes una vez que vuelva a la clase, porque a ellos no es que corre riesgo su trabajo ni el cobro de su salario, el problema que tienen es que están recibiendo aumentos paupérrimos. Están perdiendo notoriamente contra la inflación. Estamos en situaciones diferentes, pero ellos también tienen problemáticas, como es la actualización salarial y la recuperación del poder adquisitivo. Así que estamos hermanados con los docentes y no docentes de la universidad. Y también con los estudiantes, por supuesto. Como decís vos, esta situación afecta a toda la comunidad universitaria y a toda la comunidad de Córdoba, porque es un problema ciudadano. Porque cuando los ciudadanos se quedan sin una voz para opinar, para acceder a la información, para entretenerse, para educarse, se ve restringida su libertad también. Esa palabra es tan importante que hay que recuperar en su totalidad, la libertad de expresión, de opinión, de acceso a la información. Entonces, si en el ecosistema de medios de Córdoba solo quedan las voces de grupos económicos privados, estamos en un problema. Estamos en un problema porque se va a ver restringido los derechos y las libertades de los ciudadanos de Córdoba. Me tengo la firme convicción, estimado Andrés, de que esto de algún modo se tiene que revertir. Hoy escuchaba la radio por la mañana y escuchaba la gran cantidad de mensajes de solidaridad, de preocupación. La audiencia, que son miles de personas que los acompañan todos los días, que está viendo esto con preocupación y que los está acompañando. Van a tener que reflexionar. Esperemos que el señor Boreto pueda reflexionar, señor Barraco, quienes hoy parecen realmente, y esto me hago cargo yo en lo personal, parecen, representan más la casta que se quería cambiar, que se quería modificar, que ustedes los laburantes. Y bueno, esto... No me queda ninguna duda. Ellos son el fiel reflejo de la casta universitaria, como dice Milei. Porque yo no coincido con el diagnóstico que realiza Javier Milei, porque él sostiene que hay una casta en la universidad y por lo tanto hay que destruir la universidad pública. No, hay que mejorarla, hay que democratizarla, pero no destruir la universidad y la educación pública. El problema de Milei es que ante todo donde ve casta, supuestamente él decide la destrucción total en vez de la mejora. Esa es la diferencia que yo tengo. Entonces, si vos entendés que hay problemas en Aerolínea Argentina, hay problemas en la ANSES, hay problemas en las universidades públicas, listo, lo mejoremos, pero no destruyamos todo. Porque obviamente en realidad lo que a Milei le propongo no es atacar la casta, sino es la destrucción del Estado desde adentro, como él mismo lo plantea. En este caso, lamentablemente, Barraco y Moreto son la casta universitaria, ahora tienen múltiples cargos, tienen chofer, tienen autos que le designan a la universidad, no se manejan en autos privados, sino en autos de la Universidad Nacional, ni siquiera lo manejan ellos, tienen chofer, se manejan como una casta que está con una vida de privilegios. Entonces, por supuesto, eso no legitima que se destruya la educación y la universidad pública, para nada, solo que hay que poner en discusión los privilegios que tienen ellos, que justamente plantean al mismo tiempo políticas para una universidad elitista y de casta, donde los sectores populares no accedan a la educación y a la universidad pública. Pareciera un momento oportuno para volver a leer el manifiesto liminar, recordando las figuras como de Deodoro Roca, Enrique Barrios y los grandes reformistas del 18 que precisamente iban en aquel tiempo contra la casta eclesiástica, contra aquellos que también hacían de los claustros un espacio de oscuridad. Y hoy pareciera que tenemos que volver a revalidar esas peleas. Estimado Andrés, enviarte un gran saludo fraternal y solidario, esperando que rápidamente puedan cobrar su salario y que se resuelva la situación que están viviendo. Sí, nosotros la prioridad más urgente es cobrar salario y aguinaldo, por supuesto, para poder pagar todas nuestras deudas y que los niños y niñas puedan comer. Y en paralelo, lo que en la segunda instancia es frenar con la masacre, con los despidos, con el achicamiento, el ajuste del multimedio público universitario. Ya está, se acabó, basta. Éramos 210, 220 trabajadores, quedamos 150, ya se fueron casi 70, ya está, suficiente. Ya fue una reducción del 30% de la carga salarial, como lo ven ellos, como una carga y no como una inversión. Perfecto, es un montón. El ajuste ya fue, la motosierra ya pasó por los RT y nos quitó un tercio de nuestro cuerpo. Ya está. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Hablamos con Andrés Oliva, periodista de Crónica Matinal de las Mañanas de Canal 10 de Córdoba. Lo escuchaban en su tono de voz, el cansancio, el dolor, la tristeza de quienes están perdiendo su puesto de trabajo, perdiendo a sus compañeros de trabajo diario en un espacio con el profesionalismo, de la envergadura de los servicios de radio y televisión y por sobrellovido, mojado a esta fecha del 10 de julio sin cobrar sus salarios. 18 horas 47 minutos, nos vamos a una tanda y ya volvemos. Vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos.